Seguimos acá todos en cuero en esta tarde de Plaza de Mayo para ir a abrazar a Cristina en la plaza. Ya está llegando la gente y ahí tenemos nuestro enviado especial. Y esto es verdad, muchas veces hacemos móviles truchos, pero esta vez es cierto. Este fuera de convenio. Créannos que está el Andy Escochimarro en la Plaza de Mayo. Andy, ¿me escuchás? Buenas tardes, queridos compañeros. Estamos aquí en este a instante del escenario donde va a hablar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en metro nomás. Ah, mira, che, Andy. Estamos a instante del escenario en metro. A metro. En metro, no, en minutos. En horas. Me estás cambiando las medidas de tiempo y de coso. Escúchame, Andy, ¿va a hablar la presidenta desde un escenario? ¿Se confirma eso o no? Estamos aquí justamente enfrente de lo que es el escenario, con un micrófono que indicaría que hay uno solo, y de esta manera sería la única palabra la Cristina Capa. Andy, ¿qué ves ahora? Y contanos un poco qué se está viendo ahí en la Plaza de Mayo. Hay una reunión bastante importante de gente, están llegando a la columna, mucha gente del interior por ahora, la que llegaron tempranito a la plaza. Ajá. Yo la mente acá tomando birra. ¿Vos qué estás tomando? Qué compañera contigo al sol. Birra. Sí, vos sabés que Gerardo y. Lo indica el calor. Ah, lo indica. Pero no... es obligación. Escúchame, Andy. Es menester. Andy, escúchame. La presidenta va a hablar alrededor de las 7 de la tarde. Falta mucho para las 7 de la tarde. ¿Puedes tener cuidado, por favor? Lo que pasa es que tuve que comprar dos porque venden 2 por 50 y una por 30. Están vendiendo 2 sí. por 50 y una por 30 y la conveniencia indicaría. Claro, la matemática. En este día histórico, realmente. Sí. En este día que es realmente histórico. Sí. Que estaríamos comprando la oferta, ¿no? Andy, Andy, comprando las ofertas de birra. Andy, escúchame, ¿vas a hacer alguna nota? ¿Tenés a alguien para sacar para charlar un poco con...? En este momento estoy a mi lado, juntamente con Adriana, del Facebook Resistiendo con Aguante, que con otro guachi compañero de Rosario se juntaron entre todos y contrataron un micro. Sí, vinieron a micro, obvio, pero lo contrataron todos los compañeros a venir acá a hacer la guante de la jefa. Adriana, saludalo al Barragán, que te está hablando. Hola. Hola. Adriana. ¿Cómo estamos? Muy bien, acá, bueno, acompañando desde la radio y después vamos a acompañar físicamente con las patas yendo hasta la Plaza de Mayo. ¿Cómo está? ¿Quiénes se fueron ahí? ¿Con quién fuiste? Mirá, nosotros hicimos una movida el sábado en el Monumento a la Bandera. Teníamos pocos chicos que estaban decididos a venir, así que hicimos un poco de arenga. Ajá. Y juntamos 94 compañeros en 2 días. ¡Epa! Dos traffics y un colectivo lleno trajimos desde Rosario. Estuvimos todo el fin de semana sentados, la computadora, teléfono fijo, celular, netbook, todo de la tablet, todos lados. Un aplauso para ella. ¡Vamos, compañera! Un aplauso para Resistiendo con Aguante y Adriana, che. Así que, ¿y? Los trajimos y acá estamos. Llegamos 8 de la mañana, arrancamos en la estación de servicio YPF, obviamente. Muy claro. Como corresponde. Hacerle el aguante a la jefa, despedirla, darle las gracias. A prometerle que van a ser solo 4 años de neoliberalismo, porque acá vamos a estar enarbolando la bandera de todos los derechos conseguidos en los últimos 12 años y no dejándolos avanzar ni que nos avancen. Escúchame, Adriana, yo también estoy en el grupo ese de Facebook. Habla el negro, sí. Salaza. ¿Cómo estás? Sí. También estoy en el grupo de Facebook y se ha armado una cosa que también, aparte de, se está saliendo del Facebook, digo, mucha gente en las provincias se junta, se conoce, se ve, arma la movida. Yo personalmente, nosotros tenemos el Facebook de Rosario, que se llama Resistiendo con Aguante Rosario, si lo buscás es el que tiene casi 3.000, porque ahí se armaron varios, sí. Y después nos fuimos unificando y hay uno que ya es oficial y que es el que tiene casi 3.000 miembros. Ajá. Pero además personalmente tengo un WhatsApp de Resistiendo de otras provincias y estoy comunicada continuamente con compañeros de Chubut, de Córdoba, de Corrientes, de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Chaco, de La Rioja, ¡epa!, de Neuquén. No para de sonar el teléfono. Sí, no para nunca. Y además siempre haciendo el aguante y siempre posteando cosas que sean realmente productivas y ver cómo formamos de eso una orga de verdad nacional que apoye a la compañera y que la haga volver en 4 años. Es lo que se viene, ¿no, Adriana? Esto de estar muy conectados, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que si bien la militancia virtual es una militancia casi de mentira, te diría, porque viste que en el Facebook son todo guapo. Sí, sí, sí, claro. Pero nosotros lo que hacemos es bajar a territorio, estamos trabajando con los compañeros más jóvenes. Yo personalmente no soy tan joven, tengo casi 50 años, hace 32 años que milito en el peronismo. Ajá. Pero estás muy bien, Adriana, estamos te estoy viendo y estás muy bien. Muchas gracias. Estamos adoctrinando a los chicos más chicos, enseñándole formación política, historia, quién es esta, sí. Porque muchos no saben quién es, qué sé yo. Hay chicos que en el 90 tenían 2 años. Claro, claro, claro, claro. Entonces, no tienen ni idea quiénes son todas estas hartas de zánganos que nos vienen a gobernar y que aparte son los ladrones de la patria. Sí, lo que para uno es la vida, para ellos es historia, hay que enseñárselo. Claro, para ellos es historia y para nosotros es un recuerdo, eso se los digo siempre. Así es. Lo que para ustedes es historia, para mí es un recuerdo. Entonces, y un recuerdo doloroso. Yo me fundí 2 veces durante la década del 90 y me fundí 1 vez más con De la Rúa. Claro. Y gracias a Néstor pude pagar las deudas. Mira. Entonces, como el país, sos el país. Exacto, yo soy un fiel reflejo del país. Qué bárbaro. Con idas y vueltas y dentro de la familia con muchísimas contradicciones y de todas las edades, porque yo tengo hijos desde los 28 hasta los 11. Ajá. Entonces, tengo una hija que lo votó a Macri porque les cuentan ganancias. Ay. Y ahora que se la van a descontar del aguinaldo, se arrepintió. Ah. Que se joda por pelotuda, ¿qué querés que te diga? Bueno. Adriana, gracias. Te mandamos un abrazo grande. También y espero encontrarlos en la plaza. Nos vemos en un rato, sí. Un gran abrazo peronista, de verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te paso con los chicos. Pasame con el Andy, gracias. Andy. Ahí está el Andy en Plaza de Mayo. Hola. Hola, Andy. Hola, soy Juan Carlos. No. Hola, Juan. Hola, soy Juan Carlos, aguante la Cristina. Bueno, bueno. Estamos haciendo acá el aguante. Ah, ¿estás haciendo el aguante, Juan? Sí, estamos acá con el Andy. Ah, mirá. Gente de Rosario. Ajá. Hay gente de Resistiendo con Aguante. Sí, ya dijiste. Mirá, ¿y qué ves ahí en la plaza, Juan? Ah, mucha gente. ¿Y qué hace? Mucha gente, acá está el palco, estamos cerca del palco. Ajá. Ahora Cristina. Sí. Acá tengo traje de cerveza para vender. Cerveza gaseosa de supermercado de Juan. ¿Y la gente está tomando mucho? No, toma bastante la gente, ¿eh? ¿En serio? Como Papagüey. Sí. Tengo precios populares. ¿Y pero que toma mucho? Sí, toman un poco. Están chupando. Ya me queda poco acá en la heladerita, me queda poquito. Toma como esponja. Juan, están chupando, Juan. Está chupando. ¿Chupan como esponja? Chupan como esponja. No, no, esponja. La gente acá... No, no, no, no esponja. Acá son todo argentino. No, ya sé, pero no, que chupan como... No, no, Juan no. es chino. Ya sé, Juan, pero que chupan chino, como esponja. No, no, papá, güey, Juan. Chino. Escuchame, pasaros con Andy. Española. ¿Nos pasás con Andy? Papá vino a Argentina, puso su... Sí, ya sabemos, Juan. Pasamos con... Mamá Patricia Española se fue a bailar flamenco. Flamenco, claro, y lo dejó. Acá tengo toda la gente que se saca fotos con Andy. ¿Se están sacando fotos con el Andy? Sí, con... ¿Nos pasás con Andy? Con los dos nos sacamos. Ahora te doy con Andy. Dale. Bueno, gracias, Juan. Chao. Chao, chao, Juan. ¿Y hola? Hola. Pensé que me clavaba la música, no espera. Bueno, saluda, hola, saluda Piola. Piola. Bueno, Andy, muchas gracias, estuvo muy buena la nota, después te sacamos de vuelta. Sí, quédate un ratito, tomate otra birra más. No. Pego la segunda por la promoción. No, ya te color, es verdad, vos sabés que es verdad, además lo conozco este, sí que toma como esponja. Escuchame. Bueno, porque era la promoción, ¿viste? Tenés que aguantar. Que era 1x30, 2x50. Ya sé, Andy, pero aguanta. Es 1 horita y media nada más, aguantate un poquito, dale. Bueno, Andy, después te llamamos, ¿sí? Dale. No hagas bardo, no fumes cosas. Dale. Ojo. Nos vemos. ¿Dale qué? Ah, piola. No, piola, no fume cosa. ¿Qué? Que no, no fume cosa. Es que no me escuchás, que no fumé. Que se me... Ah, la... Que no fumé. Ah, ahora se le corta, ah, sácalo. Ah. Sí, sí, ahora, no fumé. Negro, decile. Todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan.